eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. ¡Ponte pilas! Estamos brindando este espacio para todas estas iniciativas. Quisiera que nos cuentes un poco más acerca de tu iniciativa, cómo empezó, cómo fue la idea, por qué decidiste crearla. Bueno, Laura's Diary, que en su traducción sería el diario de Laura, es una campaña de nosotros que somos estudiantes de la Universidad San Francisco, que nace sobre todo esto de generar conciencia sobre el abuso y la violencia hacia la mujer. Sobre todo porque en tiempo de cuarentena existieron picos altísimos de denuncias sobre maltrato, sobre violación. Y también durante este tiempo muchísimas personas hicieron este proceso de introspección y decidieron hablar sobre diferentes experiencias de abuso que sufrieron. Y lo hicieron a veces públicamente por medio de Instagram, de sus redes sociales. Y algo que también nos dimos cuenta es que muchos de los comentarios que recibían ponían en duda la veracidad de su testimonio. Entonces les ponían comentarios como, ¿y por qué nunca hablaste antes? ¿Por qué nunca dijiste esto? ¿Será verdad? Entonces nos basamos en esto para crear una campaña, sobre todo para generar empatía hacia las víctimas de abuso. Exactamente, como tú lo mencionas, Alejandra, más que nada a veces en vez del apoyo existe un ataque. Por ello es también que las personas no se animan quizás a denunciar porque sienten que van a ser señaladas. Esta es una gran iniciativa. Cuéntanos, pero ¿cómo nació? ¿En qué realidades ustedes observaron para decir sí, esta campaña lo vamos a hacer, tratando de ayudar obviamente a todas las mujeres que han tenido que convivir más tiempo con su agresor sin la posibilidad de salir de sus hogares porque están 24/7 con esas personas? Nosotros hicimos una investigación, hablamos con algunas víctimas de abuso y algo en lo que nos basamos es que el apoyo, ellas necesitaban sentirse apoyadas, sobre todo después de un momento tan difícil de hablar, de salir a la luz, de decir su verdad, ellas necesitaban sentirse apoyadas y muchas veces lo que recibían era rechazo. Entonces, lo que hicimos fue crear esta... En la fase expectativa de la campaña le dimos muchísima bulla y le hicimos muchísimo ruido a esta banda de chicas que iba a sacar su nuevo álbum de música. Pero el pasado martes revelamos que la banda era ficticia y que en realidad el álbum que iba a sacar eran 7 testimonios reales de víctimas de abuso y sobre todo para buscando que la audiencia se conmueva, que la audiencia, o sea, que no se precipiten a juzgar a las personas, que se precipiten... O sea, que lo que hagan primero es escuchar el testimonio de estas personas y conmoverse, empatizar con ellas, saber que todo el mundo vive por un proceso diferente, que procesamos sobre todo eventos traumáticos de una manera diferente. Entonces, lo que la campaña busca es hacer eso, o sea, la empatía hacia la víctima, la empatía, escuchar su historia, entenderlas. Perfecto, Alejandra. Claro, como tú lo mencionas, creo que esto es lo más importante, que la sociedad tome conciencia sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Somos mujeres y tenemos, y por, sobre todo, o sea, puede ser también un hombre, pero tienes hermanas, tienes hijas, tienes esposa, tienes madre. Entonces, un poco también de ser empáticos entre todos nosotros. Las mujeres, lamentablemente, en nuestro país y en todo el mundo, sufre violencia. De cualquier tipo, sigue sufriendo violencia. Ya sea que tú camines, transites por la calle, tú puedes sufrir un tipo de acoso. Entonces, es algo que una no desea vivirlo, pero lamentablemente, durante algún momento de tu vida, tú has sufrido un abuso, un acoso. Esto realmente está comprobado que toda mujer, en algún momento de su vida, lamentablemente, ha pasado por este tipo de situaciones tan lamentables como es un abuso, un acoso. Que realmente tú te quedas admirada y dices, wow, todas las mujeres hemos pasado por este tema, lamentablemente. Sí, como tú dices, perdón, Diana, algo que también nos dimos cuenta cuando hablamos con las víctimas es que muchas de ellas decían como, yo no pensaba que me iba a pasar a mí. O sea, es algo que está presente, pero a la vez como que no está presente, porque dices como que, ¿será que me pasa alguna vez? ¿Será que abusan de mí? Y en realidad está muy presente, y el agresor puede ser cualquier persona. el agresor puede ser personas que no conoces, personas que conoces, personas en las que confías, y es una realidad que está presente en el Ecuador, que tenemos, de la que tenemos que tomar conciencia, y queríamos hacer una campaña que logre esto, que la gente logre empatizar con esto, que la gente tome conciencia y también se apersone de esta causa. Y en este transcurso de la campaña, ¿han sentido que sí las personas han tomado más conciencia? ¿Cómo ha sido el impacto de esta campaña? Por el momento estamos intentando promover muchísimo la campaña, lanzarla, que la gente se interese, que la gente escuche los testimonios y que la gente comente. Hemos recibido comentarios buenos, hemos recibido sobre todo el apoyo de personas que también se conectan con las causas, que también están muy envueltas en todo este asunto. Pero lo que queremos es justo llegar a esas personas que siempre ponen en duda los testimonios, que siempre dicen como, ¿será? ¿Será verdad? ¿Será que pasó? ¿Será que no pasó? Entonces ese es más o menos nuestro target. Lo que queremos es llegar a esas personas y lograr que cambien aunque sea un poquito de, o sea, de su pensamiento. Perfecto, Alejandra. Y también quisiera preguntarte, ¿cuál es el siguiente paso después de esto? O sea, ¿qué ustedes realmente están planificando? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir después de lanzar esta campaña, sobre todo donde ustedes lo que buscan es que las personas concienticen sobre este tema de violencia hacia las mujeres? Bueno, en términos súper generales, el siguiente paso es, ya estamos en YouTube, los testimonios ya los pueden ir encontrando en YouTube. El siguiente paso, a manera técnica, sería lanzar el álbum en Spotify para tener muchísima más, para que él llegue a llevar muchísimo más tráfico a la campaña, a las cuentas de la campaña. Y en todo caso, el siguiente paso, si la campaña va bien, sería desarrollar un segundo álbum. Nosotros también observamos, Alejandra, que están haciendo justamente el día de mañana, tienen una conferencia con una psicóloga. Cuéntanos un poquito más de eso. Igual para, claro, como tú dijiste, hablamos para lanzar la campaña, hablamos con algunas psicólogas, ellas nos dieron algunas bases sobre el abuso, sobre todo lo que queríamos centrarnos nosotros, y mañana, y el día de mañana vamos a hablar con otra psicóloga que igual va a hablar de lo mismo, pero ahora sí para el público, para que la gente se entere, para que la gente resuelva sus dudas, sobre todo sobre estos temas del abuso que son delicados, y para tener una opinión de una profesional sobre esto. Perfecto, Alejandra. Por último, también quisiera que nos cuentes cómo la gente te puede encontrar a través de tus redes sociales para que puedan seguir sumándose a esta iniciativa, que es muy interesante, me parece súper interesante que podamos escuchar testimonios reales sobre las personas, sobre mujeres que lamentablemente han sufrido un tipo de violencia, abuso. Entonces, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales y poder estar súper informados y conectados acerca de todo lo que se viene con tu iniciativa? Perfecto, en Instagram estamos como Laura's Diary con 3 guiones bajos, y en YouTube estamos como Laura's Diary igual. Próximamente vamos a sacar el álbum en Spotify y lo vamos a anunciar en Instagram, y probablemente pongamos algún highlight para que puedan tener un acceso directo a la cuenta de Spotify. Esto sería lo mejor. Otra de las consultas también es cómo pueden inscribirse las personas o por qué medio ellas pueden acceder a esta charla el día de mañana. La charla va a ser por medio de un live en Instagram, entonces lo único que tienen que hacer es seguirnos, sumarse a la campaña y sumarse al live. Cuando pongamos el live, sería darle clic y estar presentes. Perfecto, Alejandra. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos, por contarnos de tu iniciativa. Déjanos un mensaje para todas las mujeres y todas las personas que nos están escuchando para que realmente puedan unirse a esta iniciativa, puedan ser un poco más empáticos entre todos nosotros, porque esto es lo que realmente se busca, no juzgar a las mujeres que han sufrido un tipo de abuso, de violencia, y realmente mejor apoyarlos, ¿no? Entonces yo creo que este es el objetivo, apoyarnos entre todas y así evitar que se siga victimizando a las mujeres que han pasado por estos hechos. Claro, el mensaje sería entender a la víctima, siempre tomar en cuenta que cada uno de nosotros vive por diferentes cosas, y sobre todo las experiencias traumáticas las procesamos de diferente manera. Entonces no podemos juzgar a alguien por cómo habla, por cómo dice lo que le pasó, porque primero no estuvimos ahí, y segundo, no podemos entender, si es que no hemos pasado por algo como eso, no podemos entender lo que esa persona está sintiendo. Entonces, lo único que podemos hacer es responder con empatía, no juzgar a la persona, no revictimizarla, entenderla y claro, y tomar conciencia sobre que esto que es una realidad, esto pasa, y lo mejor que podemos hacer es mantenernos informados, mantenernos alerta para que no pase a otro, o para que llegue a pasar a alguien que conocemos, saber cómo actuar. Excelente iniciativa, Alejandra. Realmente es una iniciativa que sí va a llegar a empatizar a todas las personas y también va a poder ocasionar que las personas que hayan vivido este tipo de abuso, que la mayoría son, puedan sentirse parte de algo y no tener miedo a cuando ellas tengan que declarar que sí, a mí me pasó esto, y van a servir también de consejos para que ellas puedan llevar sobrellevar esta situación. Además, con la ayuda, como tú mencionas, el día de mañana que tienen la charla con un especialista, va a ayudar más a sobrellevar este tipo de abusos que alguna mujer siempre lo ha tenido. Muchas gracias nuevamente y muchos éxitos en esta iniciativa. Sabemos que te va a ir súper bien, más que nada porque es una iniciativa que va a ayudar a toda la sociedad. Muchas gracias a ustedes por el espacio. habilidad, talento, destreza, arte y música, cultura en la calle, en la cabina juvenil, cultiva tu mente. Y bueno, para ya cambiar un poco de tema, queremos también ya estar con nuestra banda invitada, así que poco a poco se están conectando los invitados. Nos falta Gabriel, que necesitamos que por favor prendas tu cámara, y ya queremos empezar también con la entrevista. Así que chicos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, les damos la bienvenida. Hola chicos, hola José, Davo y Gabriel. Gracias Diana, gracias Alison por el espacio, un saludo a todos y a todos los que nos están viendo. Exactamente, igual, gracias por el espacio, por la invitación a ustedes. Igualmente un saludo a todas las personas que están ahorita cachando esto por las redes sociales. Y nada, y... Así es, buenos días a todos, Diana, Alison, ¿cómo están? Mucho gusto, soy José. Hola chicos, bienvenidos. Ya para ir comenzando con la entrevista, quiero que nos cuenten un poco quiénes son Malplan. A ver, Malplan somos... Bueno, todos los que estábamos en pantalla, creo que el Davo se acaba de ir. Mejor me voy. Ya no estoy en la... No, mentira. Somos yo, Gabriel, José, David y nuestro vocalista Carlos, que no pudo conectarse el día de hoy, tiene que resolver unos asuntos. Pero bueno, estamos aquí tres cuartos de Malplan. Somos una banda de Quito y nada, somos una banda que nos encanta lo que nos encanta hacer música y estamos en el proceso de sacar nuestro primer disco. Perfecto, pero yo quisiera saber un poquito más acerca de ustedes. ¿Cómo se formó la banda? ¿En qué año específicamente? ¿Cómo, quiénes empezaron? ¿De dónde surgió la idea? ¿En qué momento ustedes dijeron, sí, queremos hacer música y queremos formar nuestra propia banda? A ver, bueno, todo empezó de esta manera, más o menos prácticamente hace 2 años exactamente. Bueno, para poner un poquito de contexto, todos nosotros ya habíamos tenido bandas anteriormente y por algún motivo hemos estado parados, ¿no? Antes de la pandemia. Yo estaba en un grupo en Facebook de personas que les gusta la música, que les gusta hacer música, rock. Entonces pusieron un post acerca de que a alguien le gustaría hacer una banda de grunge. Y yo enseguida puse yo aquí baterista. Pues me contacté con un amigo que se llamaba Juan Fernando. Y él era bajista y dijo, mira, quisiera hacer un grupo, ¿te parece si es que comenzamos a conversar? Tienes amigos que toquen la guitarra. O sea, empezó desde cero. De ahí pues le conocí a Carlos Aguilera, que es nuestro vocalista, Carlitos. Sí, él se integró en este proyecto. No teníamos... segunda guitarra, éramos solamente los tres. Ahí está el Davo, que fue ñaño. Volví, problemas técnicos. Entonces, bueno, conseguimos otro amigo, un gran amigo que se llama Jacob Cueva, que también toca la guitarra. Él se quedó un tiempo en la banda, después salió por temas personales. Después hicimos una audición para encontrar un guitarrista y entró Gabriel. Que se incorporó en la banda, pues, y le añadió un montón de cosas súper positivas, se integró súper rápido, y teníamos una amiga que tocaba el bajo. El bajista que nos unió, digamos, se fue porque no le gustaba lo que estábamos haciendo, entonces él también salió, y mi amiga bajista, que había dado a luz hace muy poquito, pues le gustó la idea y se unió. Entonces, tener una banda con una mujer bajista es pegapul. Pasó el tiempo, después ya entramos a pandemia, grabamos algunos demos, hicimos algunas cosas interesantes, pero hemos estado, por el tema de la pandemia, un poco en esa sub y baja. Después Vita, que era la bajista, decidió por su familia y por su hijo, no podía ir a las reuniones, a los ensayos. Ya no le daba el tiempo necesario, entonces pues ella decidió dar un paso a un lado y hicimos de nuevo audiciones. Pues les queremos presentar oficialmente ante toda la comunidad que nos ve a Adavo es nuestro nuevo bajista, estamos muy contentos con él. ¡Bravo! Le añade full energía a la banda, no solo por el tema del bajo, sino porque es una persona a lo bestia, súper chévere. Y bueno, eso sería el resumen, más o menos. Perfecto, ¿y por qué le pusieron el nombre Mal Plan, si se puede saber? Mal Plan, o sea, es complicado también eso de Mal Plan, vamos por ahí a ese Mal Plan de cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y fíjate que este nombre lo puso la persona que hizo la banda, bueno, que nos unió, que se fue. Buscamos un nombre, estábamos buscando nombres y no sé si a chicas de ustedes les pasa, pero Mal Plan se utiliza mucho normalmente en el argot popular. Exacto, por eso llamamos ese Mal Plan, quizás pasó. Claro. Decir, oye, este té está súper rico, pero Mal Plan, súper rico, pero de bueno. O puede ser algo de Mal Plan, de súper mal. Exacto. Es como un yin yang, más o menos. Me pareció genial el nombre y quedó así. Perfecto, chicos. Ahora sí quisiéramos empezar también preguntándoles, bueno, de su experiencia también, ¿cuáles fueron sus experiencias? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué se viene con Mal Plan? Sabemos que el contexto de la pandemia a muchos grupos, a muchas bandas, a muchos artistas les perjudicó, sobre todo tuvieron que dejar el escenario de un lado y adaptarse a estas nuevas tecnologías, por así decirlo, para seguir en contacto con su público, con sus seguidores. Quisiéramos saber si ustedes también utilizaron estas redes, los medios digitales para poder seguir en contacto, si realizaron algún evento, tal vez virtual, y así mantener con el proyecto de Mal Plan, que es su banda. Bueno, yo creo que la pandemia ha dejado algo positivo realmente, más que todo en el Ecuador. A nivel general he visto que la gente se está moviendo más en redes, el movimiento y exposición a nivel de las cosas en línea ha explotado bastante. Entonces nosotros aprovechamos estas condiciones para poder desarrollamos 3 videoclips. Realmente al estar encerrados al principio de la pandemia, desde marzo del anterior año, comenzamos a componer. Cada uno, por suerte, tenemos los recursos necesarios como para grabarnos desde nuestras casas y comenzamos este proceso de armar canciones. Entonces actualmente ya contamos con 3 canciones nuestras en todas las plataformas de streaming. Entonces estamos en Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, todas las que existen realmente. Entonces, si bien ha sido un choque bastante fuerte, porque el al menos a mí, que yo ni bien entré a la banda, nos confinamos, entonces sí quedó esas ganas de salir a tocar, porque ese es lo que uno como músico aspira, subirse a un escenario y sentir el ánimo del público y pasar un momento chévere con muchas personas, pero lamentablemente no se pudo, pero nos dimos nuestras formas para lograrlo de otra forma. Entonces, aquí también tiene un peso bastante considerable nuestro vocalista Carlos. El Carlitos es un genio también para este tema de edición de videos, audio. Entonces, con él pudimos lograr bastantes cosas chéveres, como hacer 3 videoclips. Incluso luego estuvimos difundiendo nuestros temas ya en Panamá, en Chile. Y yo realmente le tengo bastante aprecio a ese tiempo, que si bien no eran las condiciones adecuadas, pero se le pudo sacar el provecho. Ahora otra vez pasó casi lo mismo, fue como un déjà vu. Audicionamos bajista y nos encierran los fines de semana, entonces no nos dejan, creo que entonces, así como los niños tienen que hacer sus deberes en línea, nosotros también nos está tocando hacer esa labor de banda desde nuestras casitas. Entonces, pero bien, o sea, yo creo que también el tema de la pandemia, uno ya con tener salud está ganando realmente. Entonces, por suerte no ha pasado a mayores en la banda ni nada, y seguimos desarrollando nuestra música. ¿Y qué se viene? Bueno, se viene el primer disco. Tenemos canciones escritas, tenemos millones, o sea, realmente no hay ni cómo contar las canciones que tenemos. Pero ya pasamos por un proceso de elección, que ya tenemos las 12 o 13 canciones que se van a venir para el primer disco de Malplan. Entonces, eso por mi parte puedo comentarles qué se viene con Malplan y cómo estamos llevando las cosas. Perfecto, chicos. ¿Y cómo ha sido la acogida del público, tanto nacional como internacional? Porque como ustedes mencionaban, ya están abriéndose a otros países. Bueno, cualquiera puede responder. Tenemos el apoyo de un gran hermano en Chile, que de hecho también es músico, le decimos Casteló. Es un bajista increíble, es una persona que se dedica 100% al tema de la música. De hecho, tenía una radio digital allá en Chile. Nos apoyó en el lanzamiento de nuestro primer sencillo. Bastantes personas de Latinoamérica nos escucharon. Pero insisto, o sea, ha sido altos y bajos. Es el desafío que tenemos ahorita por el tema de la pandemia y tiempos. No nos hemos dado por vencido, hemos tenido varios desafíos, pero seguimos. Y ahorita queremos lo más rápido poder grabar, hacer nuestros temas y sacar más música para que la gente pueda escuchar. Les vamos a invitar a Yanita y a Alison para que sean también las primeras en escuchar el siguiente tema. Cuando esté listo, pues, con gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros, como siempre, lo mencionamos, aquí en Voces en Cabina siempre estamos dando la apertura a todos los talentos ecuatorianos, porque sabemos que existen muchos y son muy buenos. Entonces, qué mejor que dar la apertura a los talentos ecuatorianos para que se den a conocer y que, sobre todo, nos apoyemos entre todos, que eso creo que es lo más importante. Por su parte, también quisiera saber cómo nació este gusto por la música en cada uno de ustedes, qué les inspiró. Realmente, a veces nos han contado que viene por familiares que les enseñó la música, o simplemente es algo que les apasiona. Quisiera que nos cuente un poco Davo, que está un poquito callado, y como es el nuevo integrante, entonces también que nos cuente qué te inspira para poder seguir en la música, para poder unirte también a la banda, ¿no? Davo. Sí, sí, la verdad, sí estaba un poquito callado, porque en realidad el tiempo que estoy ahorita en Malplan es casi de un mes y medio, tal vez. Y justo entonces, en pandemia, y justo en confinamiento. Todavía hay unas cositas que tengo que aún informarme bien de la banda, pero estamos trabajando y haciendo música, que es muy importante, y chévere, y se vienen cosas así súper, súper bacanas, como lo dijo Gau. Y a ver, referente a lo que ¿qué me gusta a mí? O sea, referente a la música, lo que me motiva. Yo empecé a tocar guitarra más o menos a los 15 años con una guitarra que me regaló un tío mío, que él también es artista, él es pintor en París. Y bueno, había venido más o menos cuando yo tenía unos 14, 15 años y me regaló una guitarra. Y bueno, empecé ahí a sacar algunos acordes, así. En un momento que fue como a los 20, sí, que pude tener igual mi primer bajo, y desde ahí igual fue como que un descubrimiento igual súper, súper genial para mí. Me pareció mucho más llamativo que la guitarra, mucho más interesante también. Y desde ahí empecé a darle así, empecé a meterme a proyectos. Primero, tengo una banda que ahorita está un poquito igual en este caso, que es de metal, que se llama Red. Otros proyectos igual, Mojo, que es Rufusión, y una banda detrás también, y bueno, así algunos estilos. Y ahorita igual trabajando en un estudio con otros tipos de música. Entonces, estar en ese entorno creo que también es algo que me ha motivado, ¿no? A mí, a dejar de querer hacer música, y siempre querer estar activo ahí en lo que a banda se refiere, en nuestro proyecto musical se refiere. Perfecto. ¿Ali? Yo les quería preguntar otra cosa. ¿Ustedes consideran que en Ecuador hay apoyo a la música, al talento nacional, que el gobierno está haciendo algo por ustedes, por este tema de la pandemia, que yo creo que ustedes son los más afectados, los músicos, las personas que hacen el arte? Entonces, ¿ustedes creen que aquí hay apoyo o que la gente les apoya en algún sentido? Claro. Es un tema difícil, o sea, voy a dar una pequeña opinión de ahí, cedo la palabra a todos mis compañeros. O sea, realmente, primero es algo que el mundo no había experimentado nunca, o sea, a este nivel. Y claro, uno como músico sí es súper complicado, o sea, realmente a nosotros nos mató la pandemia, por así decirlo. O sea, por más que le quisimos sacar el lado bueno y hemos logrado cosas, no, siempre la música es algo que se debe hacer en un escenario, también es como el teatro. O sea, yo creo que siendo una banda, por más que tengamos las plataformas, es súper difícil. Y ahora, yo no sé hasta qué punto el gobierno ha ayudado. Y bueno, nosotros somos una banda emergente, entonces yo he visto que sí ha habido apoyo a bandas más consagradas, de más nombre, pero nosotros que justo nos cogió en nuestro pleno génesis, o sea, realmente nosotros, o sea, nunca ha habido una oportunidad hasta ahorita que nos hayan, o hemos visto que podemos proponer algo, porque por lo menos que haya el espacio y nosotros poder llamar y decir, nosotros somos de esta banda, tenemos esto, no importa, les presentamos todo y que ellos nos ayuden, pero no, ni siquiera existe este espacio. Entonces yo creo que también el tema cultural, sobre todo de las artes escénicas, es bastante complicado ahora. Entonces no, o sea, por mi lado no he visto. No sé qué opinen mis compañeros. Davo. Bueno, yo tal vez tuve una experiencia en esta parte de la pandemia que con el municipio. O sea, tuvimos, gestionamos también un poco, unos 3 contratos del año anterior. Tocamos más o menos en octubre, en noviembre y en diciembre tuvimos el municipio. Pero claro, o sea, no es que sea como que uno... apoyos constantes, de hecho fue bastante trabajo para poder lograr conseguir un espacio, ¿no?, en esos eventos. Entonces sí es complicado. Se podría decir que en cierto punto hay apoyo, pero no sería un apoyo así como que general ni que abarque a tantos artistas de todo tipo, no solo músicos, sino artistas de todo tipo que hay aquí en Quito. Hay una gran cantidad, hay todo el mundo ahora tiene así algún talento que desarrolla y es un gran artista, sí. Bastantes personas lo han logrado. Y generar más bien espacios es lo que falta, yo creo. Tal vez hay un pequeño apoyo a un pequeño número de artistas, ¿no? Pero más bien el Estado, yo creo que debería preocuparse en generar espacios, en generar tal vez leyes que garanticen los derechos, ¿no?, de los artistas también, pagas justas tal vez en los eventos, cosas que nos aseguren a nosotros también que todo el trabajo y todo el tiempo y todo el dinero que invertimos también se pueda retribuir, ¿no?, porque también puede ser algo valorado en todos los puntos, como cualquier otro. Exacto, claro, como tú lo mencionas, creo que le falta muchísimo el apoyo por parte del gobierno. Además que hay que apreciar que realizar música, realizar el arte, realmente es un trabajo y que conlleva muchísimo tiempo, dedicación, conocimiento. Entonces hay que igualmente tomarle de igual forma importancia como si fuera cualquier otro trabajo. Entonces creo que falta muchísimo apoyo por parte del gobierno, que existan más espacios donde puedan presentarse los nuevos talentos, porque sabemos que hay muchísimos, y que cada día se sigan formando más y más. Entonces, si en nuestro propio país tal vez no existe ese apoyo, esos espacios, es preocupante, y muchos artistas han tenido que salir al exterior para poderse darse a conocer un poco. Entonces, creo que también por este sentido, creo que estamos hablando de que faltan estos espacios culturales, por así decirlo, donde se pueda presentar y se pueda evidenciar el talento ecuatoriano que tenemos. Por otro lado, chicos, quisiera preguntarles, ¿alguna anécdota que ustedes hayan tenido como banda, como grupo, que les haya pasado algún obstáculo tal vez que ustedes tuvieron al momento de formar esta banda? Porque sabemos que a veces es un poco complicado unirse y sobre todo empezar un proyecto, ¿no? Entonces quisiera saber que nos cuenten un poco ya para ir hablando de otro tema. Bueno, yo les voy a contar algo, creo que esto nunca habíamos contado. Qué pena que no esté Carlitos aquí, porque él también, bueno, pasó con él antes de que esté Gabo y que esté el Davo también. nos contrató, bueno, nos llamó la Policía Nacional. Nos llamó la Policía Nacional y nos dijeron, queremos una banda de rock alternativo, chévere, para un evento que se va a hacer en el sur. Nosotros felices, ¿no? Porque nos dijeron, no se preocupen, traslado, alimentación, todo van a tener ustedes, solo necesitan llevar sus equipos y conectados y todo chévere. Entonces nosotros felices, porque dijimos, qué chévere, que nos tomen en cuenta, somos, recién estamos diciendo que nos tomen en cuenta la policía, wow. Y resulta que yo vivo aquí en unos edificios, en unos departamentos, y veo que entra a la garita del guardia un bus enorme de la policía, vacío, y era el transporte que nos iban a llevar. Entonces cogí la batería, saqué las cosas y pasamos viéndoles al resto de los chicos. Y de ahí nos fuimos hasta el sur, no recuerdo por dónde era. Llegamos a una llegamos a un parque donde la gente estaba haciendo baile terapia. Y las personas nos dijeron, bueno, ya conéctense. Y había una computadora, un parlante y una carpita chiquita, pero no había gente. Y yo sacando la batería y todas las cosas, y no había gente, solo estaban ahí unas señoras haciendo bailoterapia y unas personas más. Entonces, en realidad el evento no existía, sino era como que para ver qué pasaba. Y bueno, ahí el teniente de la policía me dijo, mil disculpas, discúlpeme por favor, yo pensé que iba a venir más gente. Nosotros nos reíamos porque era que, qué chistoso, pero subimos de nuevo todas las cosas al bus solito, el bus vacío. De nuevo nos regresaron a la casa. Pues bueno, esa anécdota es chévere porque en realidad no nos esperábamos de que no iba a haber nadie. Pero fue bien interesante. Y bueno, ¿qué más anécdota que lo de la pandemia, ¿no? Estar encerrados fue bastante temido para la banda. Claro, yo por ejemplo, cuando audicioné, bueno, se portaron chéveres todos los de la banda. Todo chévere, y parte de lo que me decían cuando audicioné, me dijeron, verás, tenemos conciertos tal día, e incluso había uno que caía en mi cumpleaños, dije, chévere, hasta voy a celebrar mi cumpleaños tocando en un concierto, qué bien. Pasaron una semana y fue ya 13 de marzo y todo se comenzó a como que íbamos a ir cuadrando y nosotros seguíamos como que ensayando, preparándonos para el concierto y ya nunca más pasó, o sea, todo eso ya quedó pero en el olvido, o sea, realmente todo fue de la noche a la mañana, entonces qué mejor anécdota que esa. Y claro, yo buscando banda justamente para poder presentarme y todo. Pero bueno, como digo, ya le sacamos del lado positivo y estamos trabajando como se pueda. Uf, no hay de más en esta época. Perfecto, chicos. Lo de las anécdotas es lo que nos quedamos nosotros y es algo súper chévere. Al menos como banda, como ustedes, les une como una familia. Yo creo que las bandas más que todo son una familia. Y les quería preguntar otra cosa. ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poco de su nuevo disco, qué temas tienen, de qué se trata. A ver, bueno, el disco, realmente así, un disco conceptual no es, pero lo que sí es bastante variado, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando en Malplan es no solo, o sea, no encerrarnos en un solo género, pero siempre teniendo de norte el rock, por así decirlo. Entonces, tenemos bastantes referentes que nos gustan, Alice in Chains, Nirvana, en mi caso Metallica, en mi caso de Davo, Red Hot Chili Peppers. Entonces, es básicamente unir estos elementos y ver qué sale. Entonces, está súper interesante este proceso de la creación del disco. Yo creo que los tres temas que tenemos ahorita en las plataformas de streaming es un buen resumen más o menos de esta fanesca que es Malplan. Entonces tenemos varios matices, colores, sabores y de todos los tamaños. Entonces de todo un poco. Entonces realmente el disco de Malplan, lo único que les puedo decir es que va a ser Malplan, o sea, realmente así va a ser disco así mal plan. Como dicen exacto. Aquí, como una licuadora musical, Carlos. Exacto. Carlitos, nuestro vocalista. Saludos, saludos. Desde el más allá. Entonces, claro, sí, nosotros, o sea, si uno analiza, por ejemplo, tenemos bandas como Guns N' Roses, que uno dice, sí, pero ellos son rock, pero ¿qué tipo de rock? Porque no sabe, o sea, tienes una canción como November Rain, pero de ahí tienes una canción como It's So Easy, que tiene raíces punks. Entonces, es eso, o sea, vamos a hacer una banda de rock que va a tener muchas sorpresas. Estamos implementando sonidos que al parecer no han sido tal vez explorados en la música ecuatoriana. En lo personal yo estoy dándole un toque un poco a matices de música country a nuestras canciones. Entonces igual tenemos a Carlitos, que es una bestia de compositor, que hasta incluso tenemos ya orquestaciones, arreglos sinfónicos para ciertos temas. Entonces realmente se viene súper cosas chéveres, más que todo por el tema también de que como estamos encerrados podemos trabajar más y más, o sea, como no hay conciertos, no tenemos compromisos musicales todavía, entonces ¿por qué no ahorita armar algo espectacular? Entonces ese es nuestro objetivo como banda. Chévere, chicos, o sea, realmente lo que ustedes están proponiendo, ¡ay, qué tío! Él también es, forma parte de Mal Plan. Sí, es el quinto Mal Plan. Chiquito. Pero chicos, también quisiera preguntarles ya para ir un poco finalizando con la entrevista, sus redes sociales, para que todas las personas también puedan conocerles, puedan seguir su música, puedan seguir todo lo que ustedes están realizando y estén súper pendientes de lo que se viene con Mal Plan, porque sabemos que tienen muy buenos proyectos, el lanzamiento de su disco. Entonces déjenos con sus redes sociales para que todas las personas estén pendientes de Mal Plan. Bueno, en todas las redes estamos como arroba malplanbanda, tanto en Facebook como en Instagram. Por suerte tenemos un nombre full característico, entonces tú pones en Spotify Malplan y ya te sale también rápido. En YouTube también malplanbanda es el canal de YouTube. Y anímense a seguirnos, estamos preparando cosas súper interesantes, súper chéveres. Yo creo que también estamos proponiendo cosas no antes vistas en este país también, entonces yo creo que les va a interesar bastante lo que tenemos por lanzar. Sí, yo les quería contar algo como primicia, chicas, que estamos armando con la banda. Vamos a sacar también una línea de ropa, de camisetas y gorras, de Mal Plan. Y esa es parte también de la idea de Carlitos, para poder también darle un poco de mercadeo a la banda. ¿Sí? Y pues obviamente les haremos llegar a ustedes algunos regalitos para que puedan entregar a la gente y a todas las personas que les guste la banda. Muchísimas gracias, nosotros como siempre estaremos esperando esos regalos, aquí nos verás puesta que sea un día, y también les invitamos y les agradecemos también por estar aquí con nosotras, y les invitamos a que ya cuando pues, lancen su disco nos den una entrevista y así que puedan presentarlo nuevamente, porque como siempre Voces en Cabina les da a la apertura a todos los talentos ecuatorianos, como ya les estábamos mencionando anteriormente. Entonces chicos, les deseamos muchísima suerte, sabemos que tienen este talento, tienen las ganas, el proyecto es muy bueno, la música es muy buena, entonces les invitamos a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a que sigan, les sigan realmente en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, próximamente abran también un canal de TikTok, quién sabe, no sé. Bailando. Próximamente ahí Mal Plan en TikTok. Bueno, estamos en Spotify, ojo, ¿no? Ahí pueden escucharnos todo el tiempo. Spotify, bueno, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Pandora, no sé ni cuántas hay, pero en todas esas estamos. Ajá. Perfecto, chicas, muchísimas gracias. Les deseamos muchísima suerte, José, Gabriel, Davo. Gracias por la invitación, por el espacio, por abrirnos las puertas para este programa. Siempre es muy importante contar con estos medios, ¿no? Que permiten difundir Y es interesante también cómo se genera esa dinámica de darnos entre todos una mano, ¿no? Como que apoyarnos entre bandas, apoyarnos entre comunicadores, apoyarnos entre artistas en general y sacar el arte a resurgir, ¿no? Porque al final, como decíamos, de no hay que esperar nada del gobierno, sino más bien hay que hacerlo uno mismo y abrirnos las puertas y los caminos de uno mismo. Y bacán, qué bueno contar con el apoyo así. Por ahí me están diciendo que les gustaría oír el disco, así que Doménica está por ahí solicitando. Spotify. Todo, por favor, síganles a través de sus redes sociales, de todas las plataformas, que estén súper pendientes de ellos. Mal Plan es una muy buena banda, así que los dejamos con esta invitación. Muchísimas gracias, chicos, que tengan un fin de semana muy bueno y les deseamos muchísima suerte. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de la cabina juvenil, pero sin antes agradecerles por siempre estar pendientes de nosotros. Les quiero recordar que pueden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en la cabina juvenil. Ahí estamos subiendo mucho contenido diario de las noticias nacionales e internacionales, así que les invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales. Por otra parte, si quieren escuchar este programa, pueden hacerlo a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM o a través de TuneIn en la aplicación Radio CC. Y también si se perdieron el repeat de este programa en video, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Facebook, ahí se queda el programa grabado, así que lo pueden hacer. Me despido, espero que tengan un excelente fin de semana, les deseo mucha suerte y cuídense del coronavirus. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios.